nosotros somos una brigada que venimos de Europa, pertenecemos a distintos colectivos europeos, que somos adherentes a la Unión Europea. Nos sentimos compas y hemos venido hasta aquí para conocer cuál es la situación vivida en este momento tras los caracoles, los municipios y las comunidades zapatistas, para mostrar nuestro apoyo, pero también para informarnos de cuáles son los problemas que tienen en este momento. Pero nos interesa especialmente saber cuáles son los avances en la autonomía zapatista. Por eso les estaríamos muy agradecidos que nos contara un poco cómo es el tema de la salud, cómo funciona esta clínica general de la Garrucha, clínica de medicina general, que es una clínica del Caracol o es una clínica municipal. Es una clínica municipal. Municipal. Sí, de este municipio. Atiende a las necesidades del municipio. Ajá. ¿Qué servicios atienden aquí? Pues aquí, en esta clínica, atendemos todo lo que es de la medicina general. Como le explicó el compañero, mostró algunas consultorias, que es como dental, enfermedades que hay más en el pueblo, diarreas, gripe, enfermedades infecciosas, lo que viene con el tiempo, ¿no? Porque cada momento nuestros pueblos padecen enfermedades, que ahorita no es como antes, porque antes se morían por diarreas y otras cosas que se podían curar, se podían tratar en el pueblo. Ahorita aquí se está tratando, ya no hay muertes de diarrea, ya no hay niños que se mueren tanto por esas enfermedades porque se atienden aquí en la clínica. Y que hemos visitado antes el laboratorio de análisis clínico. Que sí. Parece un laboratorio que está bien preparado, bien dotado, no sabemos si cumpliendo todas las necesidades, pero que puede abordar muchos de los análisis. ¿Qué tipo de análisis se suelen hacer? Bueno, el análisis pues es que está dividida en partes, que así como ya te comenté que del área gris, que es se hace lo que es examen general de orina, de parásito y de baciloscopía, de tuberculosis, detección de tuberculosis. Y también del área blanca, que se hace así lo que es el BH, la química clínica, y también trabajamos un poco también de la inmunología, ¿sí? Como el BDRL, VIH, hepatitis B, Helicobacter pylori, que son así estudios de detectar anticuerpos, pues. Cada municipio tiene su clínica de medicina general. Sí, cada municipio tiene una clínica, en San Manuel, Emiliano, que está en Emiliano Zapata. También hay una clínica igual de salud general, una clínica más grande que esta. Ahí tiene también todas las instalaciones, laboratorio, consultorio general, farmacia. ¿Tiene su clínica de medicina general? Sí, tiene. Cada municipio tiene una clínica, en San Manuel, Emiliano, que está en Emiliano Zapata. También hay una clínica igual de salud general, una clínica más grande que esta. Ahí tiene también todas las instalaciones, laboratorio, consultorio general, farmacia, dental, también igual. Y en Francisco Villa igual, y en Ricardo Flores Magón también tiene clínicas. Cada municipio tiene su propia clínica. ¿Se le cobra a los pacientes la consulta? Por el momento la consulta no se cobra, lo que sí, no hay quien nos apoye con la medicina. Entonces, como devolver y seguir viendo con eso que tenemos un poco. Nos gustaría también saber qué necesidades tienen ustedes. Sabemos que es mucho el camino andado hasta llegar hasta aquí, pero aún queda mucho por andar. Si tienen necesidades, pues podríamos también transmitir su voz. En las necesidades aquí, por ejemplo, nosotros aquí vemos en este municipio, porque como tenemos lo que es el laboratorio para lo que pudieron pasar, Aquí atendemos y se internan pacientes. Tenemos una hospitalización, creo que lo mostró, muy pequeña. A veces estamos pensando de hacer otra hospitalización, porque a veces está lleno. Hay hombres, niños, a veces se juntan entre niños y mujeres. Entonces vemos que pues necesitamos otra casita para hospitalización, para hospitalizar a los pacientes, que sea aparte de los niños, los adultos igual también aparte. ¿Nos puede platicar un poco de cómo se están formando los promotores, cómo también se trabaja la cuestión de la salud en las comunidades? Ajá. Los promotores se forman por medio de capacitaciones, que hay capacitadores que, por ejemplo, nosotros trabajamos aquí en la clínica y tenemos un poco de conocimiento, entonces ese conocimiento lo pasamos a través de los promotores, que son promotores del pueblo. En cada pueblo tiene su propio promotor y su propia promotora, entonces lo que trabaja directamente con el pueblo. Nosotros atendemos aquí los que no pueden atender los promotores en las comunidades, entonces nos mandan acá nosotros y así estamos formados. ¿Y el médico que está aquí va a las otras clínicas también? Sí, va a las otras clínicas, apoya a las otras clínicas. También a veces apoyan las capacitaciones de segundo nivel, que son para los promotores un poco más avanzados. ¿Y de dónde es este médico? Pues es de aquí, mexicano también. Uh-huh. ¿Y se sabe con cuántos promotores se empezó todo el...? Esa lucha por la salud autónoma, y cuántos promotores ya capacitados hay ahora? Es que estamos divididos en dos partes, uno que es primer nivel y otro que es un promotor un poquito avanzado, ya digamos segundo nivel. En primer nivel hay como 57 promotores en primer nivel, y en segundo nivel tenemos como 40 y tantos promotores, pero a veces a veces no llegan a salir también en el curso, o a veces nos falta recursos para transporte y todo eso, pero sí estamos así más o menos más de 40 en segundo nivel. Ajá. ¿A nivel zona o a nivel municipal? Municipal. Sí, porque aquí 30 y tantos promotores, pero a veces no llegan a salir también en el curso, o a veces nos falta recursos para transporte y todo eso, pero sí estamos así más o menos más de 40 en segundo nivel. Ajá. ¿A nivel zona o a nivel municipal? Municipal. Sí, porque aquí tenemos 87 pueblos. Pero hay pueblos que son pequeños, así se juntan entre 3-4 pueblos, entre un promotor. Así es que tenemos esas cantidades de promotores. Ajá. Y participamos también de la vacunación y todo eso cada 2 meses. ¿La capacitación de los promotores se hace a nivel nada más municipal o también se trabaja con todos los municipios juntos? No, municipal. Cada, por ejemplo, aquí municipio. Tenemos fecha ya calendarizado, todas las actividades que van a hacer, ya el otro municipio también tiene sus fechas de capacitación y todo. ¿Y hay intercambios de vez en cuando? Sí. Uh-huh. Así es como estamos platicando, pues bueno, tenemos muchas necesidades, pues que hay, por ejemplo, bueno, capacitación a veces hasta cada 3-4 meses, pero no es suficiente pues para formar, para entrenar más, ¿no? Pues a veces por falta de recursos, tenemos recursos para la formación y todo eso, a veces nos dificulta poco. Y tal vez les parece un poco tonta la pregunta, pero... ¿sería mucho más fácil capacitar a más gente sin, pues, por ejemplo, los paramilitares, los soldados, la policía? ¿Sería más fácil trasladarse para la gente si no hubiera tanta, pues, bronca, tanta chinga por parte del gobierno? No, pues eso es lo que dificulta en los pueblos, ¿no? De que haya esas clases de gente paramilitares y de la policía. Porque vemos nosotros aquí a veces cuando trasladamos enfermos, entonces a veces te paran en el camino. Por ejemplo, la policía, los militares, y pues te revisan y que te bajan. Y a veces también nosotros nos enojamos, decimos que llevamos un paciente grave, y, porque después de aquí no puede trasladarse, se traslada al hospital. Sea en Ocosingo, Altamirano o Comitán, se lleve, depende de la gravedad del paciente. Pero es las dificultades, hay esos que, pues sí, siempre te paran y te preguntan a dónde vas y qué, y todo eso, de dónde saliste. Sí, es una dificultad para los pueblos y para nosotros también. ¿Y aquí viene gente de comunidades no zapatistas? Aquí se atiende a todos, o sea, todos, a todos. Antes de existir las clínicas autónomas, ¿cómo es que los trataban, pues, a los indígenas en las clínicas oficiales? Pues anteriormente, según me contaban mis abuelitos, que pues si te enfermabas, a veces te curabas con plantas medicinales, los que sabían. Si no, pues tenías que salir hasta una ciudad, por ejemplo, Ocosingo, que estaba más cerca, pero que tenías que caminar no sé cuántos días para llegar porque no había carretera. Y si te trataban mal porque eres indígena, no te vistes como ellos, pues no es una buena atención para mí. Ya lo sé, te discriminaban totalmente, dice. O sea, así me platicaban, o sea, yo no me tocó ver. En el 94 apenas tenía 9 años, ¿no? Uh-huh. Por eso, o sea, eso no. Ya sé que ya me puedes con la salud. Sí, entonces no. Pero las medicinas, estamos hablando de la herbolaria, ¿cómo manejan pues, los varios tipos de medicamentos? Aquí se maneja lo que es la medicina de patente, pero en las comunidades se maneja lo que es la herbolaria. Y principalmente ellos son los que manejan. Hay también en las comunidades, hay unos promotores que son de herbolaria, hay unos que son hueseros y unos que son parteros y parteras igual, pero en la comunidad donde se trata primero la gente. Gracias a ustedes. Gracias.